Y Sophie Ellis Bextor hacía una de sus dos canciones que se conocieron en el mundo, Modern on the Dance Floor. Viajemos al 94, cuando Pete Sampras se coronaba como el mejor tenista del año en diciembre, terminaría como número uno, y Roxette hacía Sleeping in My Car. Take you for a ride. You see me all wagging. clásicos por deporte en la FM. Siempre. Año 83, Tom Sneva ganaba las 500 millas de Indianapolis. Sí. Y hacían su Red Red Wine. Veamos al 96, Jamiroquai hacía All Right. Los Dallas Cowboys ganaban el Super Bowl. deporte en la FM. Siempre. Por deporte sonando aquí en la FM todos los domingos entre 10 de la mañana y 12 del día. La investigación de Cristian Mejía y de Eddie Riaño. Yo soy Antonio Casale y aquí está precisamente una canción que me gustaba, pero bastante, muchísimo. Pharrell Williams, ya estuvo un clásico, Happy, de 2013. Novak Djokovic ganaba el Abierto de Australia y celebraba bailando Happy. Lo recuerdo como si fuera hoy. Michael Jackson, en el 90, muchos años atrás, hacía Black or White. Yugoslavia le ganaba a la Unión Soviética en el Mundial de Básquet. Sería la despedida de estas dos superpotencias porque después se atomizarían las dos. Miracles, and a miracle is happening tonight. Spend my life being a color. Whatever you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. Clásicos por deporte. Fuera de tu ojo, y nada está de ti. 1976, Soda Stereo dejaba persiana americana para la eternidad y Mike Tyson se convertía en el campeón más joven de la historia. Y suenan los dos aquí en Clásicos por Deporte en la FM. Viajemos a 1993 con los 10,000 Maniacs. They Call the Night. Pete Sampras ganaba por segunda vez en su carrera el Abierto de Estados Unidos de tenis. Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Love is an angel disguised as lust. In our beds until the morning comes. So

Vamos a despedir nuestro programa con Madonna y su Borderline de 1990. Ayrton Senna era campeón de la Fórmula 1. Te encanta WhatsApp, Facebook y Twitter. Claro, te tiene excelentes noticias. Si eres cliente prepago o pospago, tienes redes sociales ilimitadas en planes y paquetes. Así podrás hacer videollamadas ilimitadas en WhatsApp y ver los videos que quieras en Facebook Watch. Con Claro, la red número uno en cobertura 4G, puedes todo. Aplican términos y restricciones en claro.com.co. Con Tutti Frutti el sabor debe continuar. Por eso repite un delicioso salpicón. Refréscate con la rica mezcla de fusión cítrica. Y sorpréndete con el nuevo Tutti Frutti naranja. ¡Uf! Porque hasta Chris sabe que los sabores de Tutti Frutti son... irresistibles. Salpicón, fusión cítrica y el nuevo Tutti Frutti naranja, que viene sin sabores artificiales, con vitaminas y llegan a precios irresistibles desde 700 pesos. Pruébalos tú también. Tutti Frutti, agítate. Regálale a tu casa la mejor Navidad con Full House. Aquí encontrarás todo en muebles, línea infantil, decoración, cortinas, alfombras, accesorios y mucho más. Disfruta de descuentos y promociones especiales. Te esperamos en la autopista norte con 195. Full House, un mundo de diseño. Volvamos a lo nuestro en Expo Artesanías 2021, la feria presencial donde descubrirás las historias detrás de las artesanías que nos conectan con el origen. Te esperamos del 7 al 20 de diciembre en Corferias. Compra tus entradas en taquillas o en exportesanías.com. Patrocina Ecopetrol, apoya Banco de Bogotá, copatrocina Servientrega. Organizan Artesanías de Colombia y Corferias, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Disfruta la magia con todo Claro. Lleva Triple Play por 109.900 pesos y recibe hasta 200 megas pagando solo 100 en tu nuevo internet hogar. Comprando servicios en casa más un plan postpago y vuélvete todo Claro. Llama numeral 400. Con Claro puedes todo. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. En el día B, disfruta de vino Gato Negro, vino espumoso rosado frisantino, Apronax y muchos productos más hasta con 30% de descuento. Del 3 al 11 de diciembre en las tiendas de barrio. Encuéntralas en diab.co. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de días embriagantes a menores de edad. Vive la experiencia de Colchones El Dorado. Ven a nuestra nueva gran tienda Autopista Norte con calle 195, costado oriental. Aprovecha los descuentos de apertura por tiempo limitado. Colchones El Dorado. Recuerda la importancia de un buen dormir y despertar saludable. Promoción válida del 3 al 23 de diciembre. Más información, colchoneseldorado.com. Ya está disponible el nuevo videoclip de Madeiro, Dosis de Dos. Mírame. Encuéntralo en YouTube, arroba Madeiro Music. Madeiro, el nuevo sonido de la música en Colombia. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, enfoque diferente a tus comidas. Supone pasas la nieve, como caídas del cielo. En esta época, el arte y la ciencia se unen en el Domo del Planetario de Bogotá, con el show de imagen y la música de los grupos Romperrayo y Las Pirañas. Acompáñanos en esta experiencia única el 11 de diciembre a las 7 de la noche. ¡No te lo pierdas! En Navidad, Bogotá está mejorando. Actuar con el corazón es el mejor regalo. Colombia. Soy Valeria Agus, la actual Miss Universe Colombia, y te invito a que no te pierdas la elección y coronación de Miss Universe 2021. Elección y coronación de Miss Universe 2021, presentado por Laura Barjú y Zahira Benavides, este domingo 7 de la noche, por Canal RCN. Canal RCN siempre está con los mejores, así que no lo olvides, equipo de ganadores. Seguiremos celebrando la vida, las cosas bonitas. Vienen mejores tiempos, esta fiesta no termina. Para llenarse de momentos de alegría, constante. Aquí estamos para encontrarse. Fiestas. Ya está disponible el nuevo videoclip de Madeiro, Dosis de Dos. Mírame. Encuéntralo en YouTube, arroba Madeiro Music. Madeiro, el nuevo sonido de la música en Colombia. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, enfoque diferente a tus comidas, supone pasas la nieve, como caídas del cielo. Escuche este martes 14 de diciembre a las 6 de la mañana en la FM con Luis Carlos Vélez.